Nunca te prives de tus sentimientos. Dilo, no tengas miedo, y serás libre como el viento en el mar. Almendrita, tu dulce amor, almendra, almendra, eres tú mi canción. Te declaro mi amor en el bosque de miel, mariposas y arroz. Perdona, peregrino, pero en el bosque no existe el arroz. Necesitas un medio tropical, un medio pantanoso. Y él le contestó: no, almendra, es el arroz para nuestro casamiento. Porque a ti te amo, querida niña, almendrita de mi vida, almendrita de mi amor. Almendra, almendrita, eres mi canción. Son tus ojos lo bello del bosque y del sol. Almendrita, eres tú mi voz, eres tú los latidos de mi alma. Almendrita, bella, bella, bella y rica como las alas de la libertad. Te amo, querida, te amo. Almendrita, dulce amor, eres tú mi ángel, eres bosque, río, sol. Qué bellos son los días cuando existe el amor. El amor verdadero. No existen tesoros ni alhajas más bellos que reemplacen el amor que siento por ti, almendrita de mis sueños. Por eso te pido que te cases conmigo. Arrojaremos arroz, arroz por el cielo, arroz hacia las estrellas, para que el mundo jamás pase hambre, para que en el mundo exista la alegría. Almendra, eres ángel, eres sol, eres tú mi vida que da amor. Gracias, almendrita, por darme tanta felicidad en mi vida. Qué dulce es tu mirada, qué bella que es tu sonrisa, alas de libertad.